Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te bendiga en esta tarde. Qué bueno que estés acá junto a tus hermanos para alabar al Señor y podemos estar seguros, dice la palabra, lo veíamos la semana pasada, que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿quién está? Está la presencia de Dios. Así que la presencia de Dios está en el lugar. ¿Estás seguro que está la presencia de Dios? Bueno, me convencen un poquito más. ¿Están seguros que la presencia de Dios está aquí? Amén, ¿sí? Y esta mañana no está el pastor, está de viaje, estemos orando por él. Mandó sus saludos, está en Río Gallegos en este momento. Así que compartí la palabra esta mañana y recordaba que ayer tuvimos una hermosa reunión de matrimonios. ¿Cuántos pudieron venir? Muy bien. Y los hombres aprendimos algo, decían esta mañana, que Luis nos enseñó, que era llegar a la casa. Y él tiene un sistema que es que llega y cuando abre la puerta a la esposa, un guiño, ¿sí? Era un lenguaje no verbal, ¿sí? Que dice que causa impacto. Así que a todos los hombres que tuvimos ayer, vamos a ponerlo en práctica esta semana. Cuando llegás de trabajar, es así, con un solo ojo, ¿sí? Y dice que eso produce algo en las esposas que es tremendo, ¿sí? Quizá pasa con Laura, pero pruébenlo que esto... no puede fallar, así que es importante. Si no, te está costando venir a las reuniones de matrimonio, venite porque aprendés cosas tan interesantes como estas que te van a servir. Yo mañana lo pongo en práctica. Y tengo un par de anuncios más. Domingo que viene, después de la reunión, 20-30 horas, vamos a estar teniendo una reunión administrativa con todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Vamos a estar teniendo esta administrativa para... ver a aquellos para estar incorporando a nuevos miembros a la congregación. Así que vamos a tener esa reunión para escuchar los testimonios de algunos de ellos. Así que todos los miembros de la iglesia, una vez terminado el culto, nos vamos a saludar, vamos a pasar un tiempo y luego vamos a tener esta reunión administrativa. Y también tengo un anuncio muy importante que los de la mañana se lo perdieron, ¿sí? Porque me lo olvidé de anunciar, que el primer sábado de diciembre vamos a tener el primer encuentro de mujeres a partir de 30 años, sí, las chicas que están por acá, adolescentes, no es para ustedes, es para mujeres, a partir de 30 años vamos a tener el primer encuentro. ¿Qué día? ¿Primero de diciembre a qué hora? A las 16 horas, ¿sí? Nadie venga a las 18, va a llegar tarde. A las 16 horas va a ser este encuentro. Ahora mirá el de al lado, ¿sí? Y decirle qué bueno... Qué bueno que estás acá y que podemos alabar al Señor y que viniste a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Qué bueno. Era solamente eso, ¿no? Alguno ya le está preguntando por la familia. Muy bien. Y estamos teniendo una serie de mensajes que tienen que ver con la palabra. Una palabra tomada de la palabra. Y la palabra que vamos a meditar en esta tarde, recordarla, estudiarla y... practicarla, que es la idea final de ponerla en práctica, es la palabra seguridad, ¿sí? O estar seguro. Y la palabra en latín, seguridad, es securita, ¿sí? Se significa sin y cura significa cuidado o preocupación. Es decir, sin preocupación. Esa es la seguridad, sin preocupación. O podría también... decirse despreocupado, sin temor. Esta mañana ponía un ejemplo, ¿no? De alguien que va a hacer un asado, o usted compra un asado y se lo da a una persona que usted ya sabe que la persona hace buenos asados. Yo en mi familia tengo gente que hace muy buenos asados, entonces uno le entrega la carne y ya está seguro que después pasa una hora y media, dos horas, el asado está. Le decís, ¿te preparo el carbón? ¿El fuego? No, yo me encargo. Si uno queda seguro. ¿Les pasa a alguno acá que tiene gente que sabe hacer asado y se queda seguro, tranquilo? Muy bien. Otra definición de seguridad es la confianza que se tiene en algo o en alguien. ¿Sí? Es la confianza que uno tiene en algo o en algo. Y esta es la seguridad que nosotros debemos tener en Dios, que es, no es algo, sino es alguien, ¿sí? Esa confianza es la que tenemos que tener, aunque estemos rodeados de peligros, aunque estemos rodeados de riesgos, el Señor está ahí ¿para qué? Para ayudarnos, para sostenernos, para estar al lado nuestro. Otras definiciones que tienen que ver con seguridad es algo firme, cierto y libre de toda duda. Y cuando pensaba en esto, también pensaba en la palabra certeza, ¿sí? Porque la seguridad tiene que ver con certeza. Y si pensamos en certeza y seguridad, ¿qué versículo viene a nuestra mente? Que hoy lo representaba acá muy bien uno de los jóvenes en el discipulado. Me viene a mi mente Hebreos 11:1, ¿sí? A ver si lo podemos tener en pantalla, vamos a leerlo todos juntos. Una parte, por lo menos, dice, confiar en Dios es estar totalmente, ya va a aparecer, ¿eh? Confiar en Dios es estar totalmente seguro, ¿sí? Decí conmigo, seguro de que uno va a recibir algo, un poco, no, dice, va a recibir lo que espera, todo lo que uno espera. Es estar convencido de que algo existe, aunque uno no lo pueda ver. Porque la fe no es por vista, ¿sí? La fe no es por vista. Otra traducción dice que tener fe es tener la plena... ¿Tenemos esa plena seguridad? ¿Amén? Es tener la plena seguridad de recibir lo que uno espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que todavía no vemos, ¿sí? Y yo busqué algunos otros sinónimos que tienen que ver con seguridad. Una es certidumbre, confianza, como decíamos recién, convicción, evidencia, convencimiento y la que leíamos recién, fe, ¿sí? ¿Todos tenemos esta seguridad nosotros? Sí, amén, decimos. Sí, todos salimos de acá con esta palabra y decimos, yo qué fe que tengo, qué bueno que la palabra dice esto y me voy de acá, de la iglesia, hoy yo les digo, a la mañana se fueron con una fe los que escucharon el mensaje, porque no es porque me escucharon lo que decía la palabra y algunos no pasaban por la puerta de la fe que tenían, ¿sí? Pero aparecen las pruebas, aparecen las tentaciones, comienzan los problemas. ¿Qué pasa cuando aparece la oposición, el enemigo, cuando el dinero no alcanza, cuando los niños están enfermos, cuando ocurre la pérdida de trabajo, ¿sí? Cuando hay una rotura sentimental? ¿Cómo nos sentimos? ¿Tenemos esa fe, esa confianza? Y a veces es ahí donde las convicciones, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra fe, se comienza a debilitar y comenzamos a menguar, ¿sí? Y en vez de tener sinónimos de seguridad, empezamos a tener antónimos de seguridad, ¿sí? Como por ejemplo, un antónimo de seguridad es inseguridad. Y la inseguridad es que perdemos la confianza. Decimos, Señor, gracias, cantamos al Señor acá, aplaudimos, alabamos al Señor, pero cuando vienen los problemas, la tentación, el enemigo nos ataca, ¡ay! Empieza la inseguridad, empieza la pérdida de confianza en el Señor. ¿Será que el Señor va a estar a mi lado? ¿Será que el Señor va a estar conmigo? Empieza la vacilación entre lo que Dios me prometió que iba a hacer y los atajos que a veces tomo, ¿sí? Cuando vemos que Dios estamos pidiendo por algo, alguna necesidad, y parece que Dios no responde, entonces dejamos de confiar en esa promesa, en eso que Dios nos dijo, y empezamos a buscar el atajo en alguna otra persona o en algún otro lado. La incertidumbre es un antónimo de seguridad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sí? Estamos todos seguros que la fe, la certeza de lo que todavía no viene, pero cuando empiezan los problemas a veces empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? La situación del país que está complicada. Y empezamos a preocuparnos, ¿sí? Y esa seguridad que al principio o que decimos tener a veces se ve opacada, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los estudios? ¿Podré rendir? ¿Cuántos están de exámenes en este tiempo? ¿Y? ¿Van a ir bien? Si estudian, les va a ir bien, ¿sí? Pero aparte, tenemos que confiar en el Señor. Nuestros hijos, ¿qué les voy a comer? ¿Cómo voy a vestirlos? Esas preocupaciones a veces vienen y viene cierta incertidumbre a nuestra vida. También viene la duda. Una duda que hay que desterrar de nuestra vida y que lo vamos a ver más adelante. ¿Será que Dios me ama realmente? Porque me parece que ama más el de al lado, ¿sí? Mirá cómo cambió de coche, tiene un trabajo hermoso y yo le pido que me... Y a mí parece que no me llega nada. ¿Sí? ¿No les pasó a veces? Empezamos a dudar. ¿Será que Dios me ama realmente? ¿Será que Él está preocupado por mí? ¿Qué dice la palabra? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Y también empieza la indecisión. ¿Hago esto, lo que Dios me prometió, o era para otro? Lo entendí mal. Y empiezo a estar indeciso, empiezo a titubear. ¿Dios podrá hacer algo frente a esta situación? A veces hablo con personas y me dicen, no puedo. Y yo le digo, hay un pasaje que dice... Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y a veces parece que en vez de decir no puedo, la persona me quiere decir no quiero, ¿sí? Pero yo no la trato de confrontar. Respeto lo que me está diciendo, pero a veces decimos no puedo, no puedo. En el Señor todo lo podemos. Pero cuando empezamos a dudar, cuando esa seguridad se convierte en inseguridad, a veces puede pasar en que dejamos de confiar en esa fe, dejamos de tener esa fe en ese Dios que dice que todo lo podemos en Él. Y yo en esta tarde quiero invitarlos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y ojalá todos nosotros en esta tarde podamos decir lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Y dice así, por lo cual asimismo padezco. ¿Saben lo que estaba padeciendo Pablo? Estaba padeciendo prisión, estaba en cadenas, estaba en una celda solitaria pasando necesidad. ¿Sí? No lo trataban muy bien los soldados romanos. Estaba en esa situación tan difícil, pero ¿saben qué? No estaba preso por algún delito que cometió. No estaba preso por cometer algún pecado, por haber hecho algo malo. Todo lo contrario, Pablo estaba encarcelado. ¿Por qué? Por haber predicado el Evangelio, por estar predicando el Evangelio, por estar anunciando el Evangelio de la paz. Y dice algo más, no solamente dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, ¿sí?, de esta situación. Y en otra oportunidad, el apóstol también dice, no me avergüenzo del Evangelio, todos lo sabemos, ¿por qué? ¿Es poder de quién? De Dios. Amén. ¿Lo crees? Porque yo sé, dice Pablo, ¿a quién he creído? Y declara algo. ¿Sí? ¿Te animás a decirlo conmigo? Estoy seguro. ¿Lo decimos todos juntos? Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Yo anhelo que en esta noche, en esta semana, podamos declarar como el apóstol Pablo, estoy seguro y esa confianza la tengo en el Señor. Y no hay circunstancia, no hay problema que vaya a hacer que yo pierda esa fe y esa confianza. Oramos para que esta palabra nos ministre en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por cada uno de los que hemos venido, Señor, en esta tarde para escuchar tu palabra. Señor, queremos en esta hora que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, queremos salir llenos de esa fe que proviene de ti, Señor, llenos de ese fruto del Espíritu Santo, llenos, Señor, de amor hacia tu presencia, llenos, Señor, de seguridad, Señor, en tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu palabra nos siga ministrando en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Saben que la inseguridad es un mal que todos estamos viviendo en este tiempo? Yo no sé si usted fue víctima de inseguridad, de algún robo. ¿Hay alguno que haya sido víctima directamente o indirectamente? Si quizás no le robaron, pero le robaron en la casa. ¿Sí? La gente vive, es un mal que no solamente en nuestro país, en otros países también. La inseguridad siempre es un flagelo en los países. ¿Sí? Y la gente invierte mucho dinero en seguridad. ¿Sí? Algunas cosas que anoté fue, la gente paga seguridad privada, los que tienen un poco más de dinero pagan, usted va a ver que tiene como unos patobicas, ¿sí?, unos guardaespaldas que están al lado para que nadie les haga nada. Ellos van detrás y cuando alguien se acerca son los primeros en salir y hacer un cordón ahí para que nadie se les acerque. Otros que también tienen dinero tienen un auto blindado, ¿sí? Las ventanas blindadas, la chapa blindada, así que cualquiera que se acerca no puede entrar. Otros pagan por portones de seguridad. ¿Vieron? Ahora son muy comunes los portones antes de entrar, ¿sí?, porque la gente quiere estar seguro. Otros hacen las murallas un poco más altas de las casas para que nadie entre. Otros invierten en rejas, otros en cámaras. Ahora es muy moderno esto, ponen una cámara en la casa y usted lo puede seguir por el celular. Otros, que no debe haber ninguno acá, invierten en armas, ¿sí? Pero sabemos que dice el dicho, las armas las carga, no es un versículo, pero sí, tenemos que, si lo dicen con mucha seguridad, las armas, es un dicho, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Nosotros como cristianos debemos vivir confiados ¿en quién? En el Señor, ¿sí? Esa confianza que tenemos debe ser en el Señor. Es nuestra verdadera protección. En Él podemos estar seguros, en Él podemos estar confiados. Mirá al de la derecha y preguntale, ¿estás seguro? Al de la derecha nomás, ¿eh? Ahora al de la izquierda, preguntale, ¿tenés seguridad? sí, me compré un arma. No, confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Él te va a cubrir, Él te va a proteger. Tenemos que estar seguros que Él nos va a proteger. Pero hay cinco cosas en esta tarde que vamos a hablar, cinco verdades que debemos estar seguros y tener plena seguridad, ¿sí? Y la primera, se los digo a todos, ¿sí? Es la más importante de nuestra vida. Debemos estar seguros de ser hijos de Dios. Amén. Tenemos que estar seguros de ser hijos de Dios. Es lo más importante en nuestra vida, estar seguros si somos hijos de Dios. Esa es la primera. Hay un pasaje en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Sí? Vamos a leer varios pasajes para que usted se vaya convencido, ¿sí? Seguro de lo que la palabra indica al respecto. Tenemos que estar seguros de ser hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio el ser, qué privilegio el ser llamado hijo de Dios! Y quizá hay alguno, en esta tarde, ya la nochecita de esta tarde, dice, yo no estoy seguro si soy un hijo de Dios o no soy. ¿Sí? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Soy un hijo de Dios? Y hoy vamos a ver que hay algunas leyes, ¿sí?, espirituales que nos hablan de esto. Así como hay leyes naturales que rigen el universo, hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y la primera ley que tiene que ver con que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Lo crees que Dios te ama? ¿Y de dónde lo sacas? ¿Está en la Biblia que Dios me ama? Juan 3.16 debe ser uno de los pasajes más conocidos por todos. Yo haría así con el dedo y no lo voy a hacer, pero alguien pasaría y lo podría recitar de memoria. Dice, porque de tal manera que Dios, ¿a quién? ¿Vieron? Cuando decimos al mundo parece que fuera a los vecinos de afuera, como de otro planeta. No, no, dice, amó, me amó a mí, porque de tal manera Dios me amó a mí. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, ¿para qué? Para que creamos en Él y que seamos salvos teniendo vida eterna. Amén. Así que Dios te ama, eso no lo dudes. Tenés que estar seguro que sos un hijo de Dios, que si creíste en Él, tenés salvación en Él. También Cristo afirma en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan una vida así, más o menos. ¿Eh? No, ¿cómo tiene que ser la vida? Sí, yo veo muchos cristianos que dicen, yo tengo una vida abundante. La verdad es que conocí al Señor. La vida debe ser abundante, debe ser una aventura, disfrutarnos, levantarnos cada mañana y poder declarar, soy un hijo de Dios y puedo vivir esta vida abundante. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas no viven o no experimentan esta vida abundante? Dijimos que la primera ley es que Dios te ama y tiene un plan precioso para tu vida y propósito para tu vida. La segunda ley habla de que el hombre es pecador y está separado ¿de quién? De Dios, por lo cual no puede experimentar ese amor de Dios, por lo cual no puede disfrutar de ese plan que tiene para su vida. Sí, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto, ay, yo no peco, soy una persona buena, vengo a la iglesia todos los domingos, ¿sí? Vengo a la mañana y a la tarde, vengo los miércoles. No, dice que todos pecaron y ¿cómo están? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo el mundo pecó. ¿Sí? Todo el mundo necesita de Cristo, todo el mundo necesita de Dios. El hombre fue creado, ¿saben qué? Para tener comunión con Dios. Adán y Eva disfrutaban de una comunión con Dios, disfrutaban de una relación con Dios. Pero debido a su terquedad, debido a su egoísmo, debido a que se independizaron de Dios, decidieron seguir su propio camino y se interrumpió esa relación que tenían con Dios, en la cual podían hablar y podía ser una relación fluida. De ahí en adelante todos, ¿sí?, nacemos con esa naturaleza a independizarnos de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se llama eso que nos separó de Dios? Muy bien, la palabra con P, pecado, ¿sí? Que algunos lo traducen como errar al blanco, no darle en el centro, ¿sí? A veces decimos, yo estoy cerca de agradar a Dios. No, es en el centro. Y todos, ¿sí?, como si fuera un dardo, a veces si es 100 en el medio, le damos en el 10, en el 20. Aunque hagas 99, es pecado igual. ¿Sí? Tiene que ser 100 en el centro. Es imposible que podamos vivir una vida sin pecado. ¿Sí? El hombre está separado de Dios, dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero no es una muerte física, no es agarrar un ataque al corazón el mañana, sino que la muerte es espiritual, habla de esa separación que tenemos con Dios. Pero el pasaje continúa y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, es algo dado por gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios es santo, está acá, y el hombre es pecador. Y saben que hay un gran abismo, ¿sí? Que causado por el pecado, donde no podemos tener esa relación con el hombre. Pero el hombre y la mujer, ¿sí? Intenta volver a tener esa relación con Dios. Y lo intenta por varios medios, ¿sí? ¿Cómo intenta la gente que usted ve continuamente? A través de la religión. Ah, yo vengo todas las Navidades, vengo a la iglesia, ¿sí? Una vida religiosa. O vengo cuando es Semana Santa. O vengo, ¿sí? O hago cierta peregrinación para tener contacto con Dios, ¿sí? La vida que Dios te ofrece, la vida es abundante que Dios te ofrece, no se puede alcanzar esa relación con Dios a través de los esfuerzos humanos, a través de la religión. Otros a través de la moral. Ah, pero yo me porto muy bien, ¿sí? No le pego a mi esposa, lo trato bien a mis hijos, voy al trabajo, como decía esta mañana, soy el primero en fichar en el trabajo, soy una persona buena. La moral no crea ese puente con Dios todavía, ¿sí? Algunos a través de la filosofía, otros a través de las buenas obras. Ah, yo ayudo a todas las obras benéficas que hay en Varela, yo siempre estoy colaborando con ropa, con alimento, con dinero. No podemos alcanzar salvación y restaurar esa relación a través de nuestros esfuerzos. Pero hay una tercera ley, ¿sí? ¿Qué es la solución al problema? La tercera ley es que Jesucristo es la única provisión, Jesucristo es la única provisión que tenemos para volver a estar en comunión con Dios, para poder experimentar el amor y ese plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo fue este plan que Dios ideó? Jesucristo entregando su vida por vos y por mí. Lo dice Romanos 5:8, que Cristo murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra qué cosa, lo que veníamos diciendo, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún cuando no lo teníamos en cuenta, aún cuando nosotros vivíamos independiente de Dios, le habrá pasado a la mayoría de nosotros antes de conocer al Señor, no lo teníamos en cuenta, a veces activamente y a veces con cierta indiferencia de Dios, aún así Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Pero también la palabra declara que Jesucristo, no sé si es muy común ver la gente que tiene un crucifijo, ¿sí? Una cruz colgada en el collar. ¿Y qué tiene en la cruz? Lo tiene a Jesús crucificado, pero la palabra enseña que Jesús resucitó. Y por eso tenemos acceso al Padre. Dice 1 Corintios 15, 3 al 6. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Dice que se le apareció a Pedro y después a los 12 y después apareció a más de 500. Y Juan capítulo 14, 6 dice, Jesús dijo, ¿cómo se llama esta iglesia? Jesús es el camino. Pero agrega un poquito más. Dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios cruzó el abismo, ¿sí? Dios cruzó ese abismo y dio a su Hijo unigénito como ese puente para llegar al Padre, para volver a tener esa relación que tenía Adán y Eva con Dios. ¿Lo crees? Él pagó la deuda de nuestro pecado para que podamos tener libertad, para poder disfrutar de ese amor y del plan que Dios tiene para nosotros. Esas son las tres primeras leyes, para que vos estés seguro si sos hijo de Dios. Pero dije que eran cuatro leyes, porque uno puede saber esto. Mucha gente viene a la iglesia y está, saben, le dice, a ver, Juan 3:16, porque de tal manera Dios ama al mundo. Que y lo dice de memoria, ¿sí? Pero no hay que saberlo, ni siquiera hay que entenderlo. Dice la palabra que debemos recibirlo. Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón. No es suficiente, ¿sí? Saberlo y aceptarlo, no es suficiente, es tan convencido, sino que se debe producir una conversión. Y de esto habla la cuarta ley. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Lo aclaro porque a veces las personas piensan de que como mi mamá va a la iglesia, mi esposa va a la iglesia, entonces yo ya estoy salvo. Yo ya, ¿sí? Como que Dios hace un combo. Dice, tu esposa va a la iglesia, es cristiana, aceptó al Señor, se convirtió y por combo los meto a todos. Porque alguno dice, la palabra dice que somos uno. Entonces me lleva a mí al cielo directo por ella. No, es individual. Cada uno de nosotros debemos recibir al Señor en nuestro corazón. Dice la palabra nuevamente, primera, siempre lo digo mal, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijo de Dios. Es individual, a cada uno de nosotros. Y dice que lo recibimos a Cristo mediante la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe, esa seguridad, por gracia. Esto no es de vosotros, no es algo que nosotros lo logramos, pues que es un don de Dios y no por obras. Como decíamos hace un rato, nadie se puede ganar la salvación. Pero saben que algunos piensan de que se ganaron el premio de la salvación. Oh, porque yo sirvo en la iglesia, ¿sí? Y ya me gané. Yo he escuchado la frase, este se ganó el cielo. Mirá cómo se porta, mirá cómo anda. No te ganás el cielo, no un esfuerzo, ni porque sos lindo, ni porque sos un buen deportista. Nada de eso. Dice que la salvación viene por la fe en la obra de Cristo en la cruz para que nadie se gloríe. Imagínate que te lo pudieras ganar. Uy, estaríamos todos a los codazos acá. ¿Sí? Mirá cómo... yo me gané la salvación, ¿sí? O, ¿no? ¿No? Sería así, todos estaríamos compitiendo a ver quién gana la salvación. Y no es así. Debemos entregarnos a Cristo y Él debe ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Tenemos que bajarnos del trono de nuestra vida y entronar a Cristo en nuestra vida. A veces decimos, le hablo con la gente y la gente está, es muy común decir el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y será verdad que es el Señor de nuestra vida? ¿Será verdad que Él tiene lugar y dominio en toda mi vida? A veces pienso en mi vida como una casa, ¿no? Que tiene varias habitaciones. ¿Sí? Y decimos, Señor, vení a mi vida. Pero hay lugares en mi vida, hay lugares en mi casa que digo, no, acá no entres, a esta habitación no entres porque es mía, Señor. A este lugar, el baño, no entres, Señor, porque es mío. Y vamos negándole al Señor lugares, ¿sí? Y a veces pedimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y cuando decimos eso, lo que estamos diciendo, Señor, sé el Señor de mi vida. Debemos agarrar y darle las llaves de cada habitación de nuestra vida. Eso es recibir a Jesús en el corazón. Y quizás alguno en esta tarde siente que quizás no es hijo de Dios, ¿sí? Tiene esa inseguridad de ser hijo de Dios o ser hija de Dios. Y yo quiero en esta hora hacer una oración con vos. ¿Sí? Quizás nunca la hiciste, quizás tenés esa inseguridad de decir, ¿seré realmente un hijo de Dios? ¿Seré realmente una hija de Dios? Así que yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. ¿Sí? Si ya recibiste a Jesús y estás completamente seguro, hacé igual, cerrá los ojos y vamos a estar orando por aquellos que van a hacer esta oración en esta noche. Es muy sencillo, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle a Dios que Él venga a nuestra vida, ¿sí? Que Él tome el control de nuestra vida. Vamos a decir, vos decilo con tus palabras, yo te voy a guiar con una simple oración. Señor Jesucristo, decile en tus palabras, Señor Jesús, gracias porque me amás, es una realidad, Señor, que me amás porque diste a tu Hijo en esa cruz para salvarnos. Entiendo, decile que entendés que lo necesitás. Señor, te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. Decile, Señor, ocupa el trono de mi vida. Haceme la persona que vos querés que yo sea. Esa persona que puede disfrutar de una vida abundante, esa persona que tiene propósito, que pueda disfrutar de tus planes. Decirle, Señor, me arrepiento por haber andado a mi manera. Me arrepiento de haber pecado. Confieso, Señor, que estuve lejos de vos. Decilo con tus palabras. Gracias por perdonar mis pecados y mi incredulidad. Declara al Señor, sé que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Gracias por haber venido a mi vida y por escuchar mi oración según la promesa de tu palabra. Y ahora sí, declara conmigo: Señor, te confieso como mi Señor. ¿Lo decimos todos juntos? Señor, te confieso como mi Señor. ¿Amén? Amén. Quizás haya algunos hijos nuevos hoy en este lugar. Quizás alguno hoy por primera vez tiene esa seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Dije que lo primero que teníamos que tener, la primera seguridad, es que somos hijos de Dios. Y la segunda, que es tan importante como la primera, o es una consecuencia, es que tenemos que estar seguros de la eternidad. ¿A dónde vamos a ir a parar después que nos morimos? ¿Sí? Mucha gente piensa que después de morir, no sé, a dónde va, a un lugar. Está... La palabra dice que vamos a pasar una eternidad con Él. Tenés que estar seguro de mi salvación. Hay gente que dice, yo estoy seguro de mi salvación, pero después comete un error, peca, las cosas no andan bien. Uy, ¿sabes qué? No sé, me parece que la perdí la salvación. Y el otro día dice, no, yo tengo salvación. Y después se levanta mal porque por ahí discutió con la esposa y uy, qué macán. Y se levanta el otro día y dice, me parece que la perdí mi salvación. Y el otro día le va bien en los estudios, sacó un 10 en una materia y se levanta tan contento y dice, hoy, entonces un día estás salvo, otro día tenés que tener seguridad de tu salvación. Vamos a leer lo que dice la palabra. Primera Pedro 1, del 3 al 4. Que esto quizá pasa en otra iglesia, ¿no? Dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia y misericordia que hemos, ¿qué? Nacido de nuevo, ¿sí? Eso es la conversión, haber nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación, ¿sí? Esa palabra, expectación, es expectativa, estamos con atención por lo que va a venir. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Qué bueno, ¿sí? La inversión más grande que podés hacer en esta tierra, algunos yo decía que invierten en seguridad, la inversión más grande, la protección más grande, la seguridad más grande en esta vida es depositar tu vida en las manos del Señor. ¿Sí? Es la mejor inversión que podés hacer, es dejar tu vida. Porque tenemos una herencia que no tiene precio, es impagable, ¿sí? Esa eternidad que nos espera con Él. Una herencia que está reservada en el cielo, ¿para quién? Uy, qué bueno, ¿sí? Está reservada para vos, ¿amén? Convenceme más, ¿amén? Está reservada para vos. Y vamos a ver que nadie te la puede quitar. Dice, pura, sin mancha, que nada puede cambiar ni deteriorarse. Veo que algunos a veces guarda plata, ¿sí? La guardo ahí en una caja y viene un ratón y se lo puede comer, viene un delincuente y te lo puede sacar, puede pasar muchas cosas, puede agarrarle humedad, no sé, puede pasar. He escuchado historias de todo tipo con el dinero que a veces guardamos. Ahora, cuando vos depositás tu vida en las manos del Señor, nadie la puede arrebatar, ni siquiera se puede arrugar ni manchar esa vida, ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros, y debemos tener plena seguridad, ¿sí? Tenemos que tener plena seguridad. Y nuestra seguridad no debe depender de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Como decía recién, ¿sí? Hoy me siento salvo y mañana no. Dice la palabra con respecto a eso, Jeremías 17:9 dice, no hay nada más engañoso y más perverso que el corazón humano, ¿sí? ¿Quién será capaz de comprenderlo? Ay, si nos guiamos por el corazón. Yo siempre digo, no me guío por el corazón. Tengo que guiarme por la voluntad y tengo que guiarme por mi fe. ¿Sí? El ejemplo que siempre digo es que yo no siento pagar la boleta de luz, menos ahora, le digo, hermano, no lo siento, pero si no voy y la pago, si no hago el acto de la voluntad de agarrar el dinero y pagar, me quedo sin servicio, me quedo sin luz, me quedo, no puedo planchar la ropa ni mirar la tele, ¿sí? Plancho, no plancho tan seguido, pero no puedo cocinar si me quedo sin gas, si me quedo sin teléfono. Entonces yo, aunque no lo sienta, tengo que ir y hacerlo, no me puedo guiar por los sentimientos. Pero hay muchos cristianos que viven según sus sentimientos, sus emociones, siento o no siento. No, debemos vivir por lo que declara la palabra, ¿sí? Tenés que tener seguridad de que Dios te rescató, Dios te salvó. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando lo leo y digo que Dios me dio una herencia eterna, lo tengo que creer así. Por eso digo que muchos de esta mañana se fueron así. ¿Sí? Porque ya soy hijo de Dios. Y ya tuvimos que abrir las dos hojas porque no podían pasar. Lo segundo es que tiene una herencia que nadie se las puede robar. ¿Sí? Como decía hace un rato, esa salvación que nosotros recibimos no es porque te portás bien, no es que te la ganaste, ¿sí? Que es un premio. Entonces te doy el premio de la salvación. Y cuando te portás mal, Dios dice, ah, dame el premio. ¿Sí? Te lo voy a quitar. No es así. Tenemos que tener convicción y seguridad que la palabra declara esto. ¿Sí? No la puedo ganar por mis obras, tampoco lo puedo perder por mis obras. ¿Amén? Y si a alguno le quedó un poco de duda, porque alguno dice, no me convenció el pasaje que leyó. Vamos a buscar Juan capítulo 10, versículos 27 y 29. Y con esto despejamos toda duda de que la salvación no la podemos perder. Mis seguidores me conocen. ¿De quién está hablando? De vos y de mí. Mis seguidores me conocen, yo también los conozco a ellos. Dios te conoce, así como sos, ¿sí? Con tus errores, con tu flaqueza. Porque Él pagó por los pecados presentes, pasados y futuros, ¿sí? Y esto no es, ah, ya que soy salvo, ahora voy a pecar y voy a hacer cualquier... No, nada que ver. Ahora que me doy cuenta que Dios me ama y que Dios pagó por mis pecados, yo lo voy a amar y voy a vivir una vida que le agrade a Él. Eso es una verdadera conversión. Mis seguidores conocen mi voz y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo le doy vida eterna. Oh, mira el de al lado y dice, tenés vida eterna. Esperen. Nadie, ¿qué pasa? Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselo. ¡Oh, qué va! Le damos un aplauso al Señor. Nadie puede arrebatar esa salvación que Dios te dio. Gracias, Señor, porque soy su hijo. Gracias porque esa salvación es eterna. Nadie me la puede quitar. ¿Sí? Debo estar seguro de ambas. Después, una tercera, dijimos que eran cinco, vamos muy rápido. Seguro de la confiabilidad de su palabra y sus promesas. No sé si te ha pasado ir a alguna, esta mañana hablábamos de que hay veces que tenemos que andar por caminos que no conocemos. ¿Sí? Nos dan una dirección y nunca fuimos a un barrio, a un lugar. Y decíamos que cuando entramos por esos caminos, a veces encontramos esos muchachos que cuidan las esquinas. ¿Sí? Que conocemos, ¿no? Los muchachos que están cuidando las esquinas y entramos, uy. Sí, capaz que son gente honesta que realmente está, pero a veces nos agarra ese temor de andar por esos lugares y tenemos que transitarlo. Y empezamos a golpear el GPS a ver si anda y parece que no tenemos señal o no tenemos crédito. Y empezamos ¿a qué? A sentir angustia, empezamos a sentir cierta preocupación y empezamos a desorientarnos. ¿Será que me metí bien por esta calle? ¿Será? Bueno, a veces en la vida nos pasa eso, ¿no? Tenemos que andar por lugares o por situaciones que no quisiéramos, ¿sí? Pero a todos nos toca transitar lugares o situaciones que no quisiéramos, pero la Biblia lo llama pruebas, lugares, ¿sí? Situaciones que en la vida se presentan y tenemos que transitarlas. ¿Qué? Bueno es poder estar seguros y confiados en la palabra del Señor y que Él nos sostiene con sus promesas. Esos caminos pueden ser un camino de enfermedad, ¿sí? Nuestro, de algún ser querido, de algún hijo, el camino de la pobreza, ¿sí? La pérdida del trabajo, situaciones, ¿sí? Que no las esperamos y una situación del país nos lleva quizás a perder el trabajo y son ahí donde nuestra fe, nuestra confianza en Dios, como decíamos al principio, empezamos a titubear. Quizás alguno tiene que pasar la dolorosa pérdida de algún ser querido, transitar por ese momento de dolor, algún pariente, algún familiar cercano, algún amigo, el camino de la infidelidad, ya sea matrimonial, en el noviazgo, en una amistad, y tenemos que pasar por ese lugar tan difícil, el abandono de los hijos, el abandono de una relación, de un amigo. Y es ahí donde tenemos que aferrarnos a la palabra, ¿sí? Toda la palabra es inspirada por Dios para sostenernos. Dios nos da consuelo a través de sus promesas. Dios nos da nuevas fuerzas a través de su palabra. Dios nos da ánimo a través de esas promesas que están en la Biblia. Dios nos corrige, como hablamos en esta tarde, a través de su palabra, ¿sí? Porque cuando vamos por un camino que no es el mejor, ¿sí? Hoy decíamos que voy con un auto y sin querer me subo a la vereda. Y ahí el Señor nos va corrigiendo y nos va trayendo de vuelta a su camino. Dios nos guía a través de su palabra para andar por esos caminos difíciles. Tenemos que estar seguros y tomados de su palabra. No dudar, estar confiados, seguros en la palabra del Señor. Entonces, sos hijo de Dios, tenés una salvación que nadie te la puede quitar, tenés que estar seguro porque contás con la palabra de Dios, el manual para la vida del creyente. Tengo que estar confiado y seguro en la palabra de Dios. Nunca la dudes, créela, vivila y practicala. Y cuarto, para este cuarto yo voy a pedir ayuda a algunas personas, ¿sí? Tenés que estar seguro contra el ataque del enemigo, ¿sí? Tenés que estar seguro contra el ataque del enemigo. Y la verdad que Dios nos dio armas espirituales para enfrentar al enemigo, ¿sí? Armas espirituales, ¿sí? Que no son carnales, no son un arma, no te dio un bat de béisbol, no te dio, ¿sí? No te dio alarmas, ni te dio armas espirituales para enfrentar al enemigo. Y dice la palabra que esta lucha que tenemos no es contra las personas, sino contra seres espirituales, ¿sí? Entonces lo tenemos que enfrentar si son seres espirituales con la armadura que el Señor nos dio. Yo los animo, no vamos a leerlo porque es un pasaje extenso, Efesios 6, versículos, capítulo 6, versículos del 11 al 17. Yo quiero pedir a los excelentes alumnos que tengo en el discipulado 3. Le digo la verdad, nunca tuve... Me molesta que se rían porque es verdad. Nunca tuve mejores alumnos que estos que tengo ahora porque nunca di el discipulado 3. Entonces no puedo compararlo con otros, ¿sí? Pero yo quiero invitarlos que puedan pasar acá, todos los del discipulado. Un minutito. Los que estuvieron esta mañana también. Uy. Háganlo bien porque lo están filmando y esto va a todo el mundo. Dios nos dio una armadura espiritual, ¿no? ¿Consta de cuántas armas? ¿Seis? Muy bien. ¿Vamos a hacerlo? ¿Sí? El yelmo de la salvación. ¿La? ¿El cinto? ¿El calzado? ¿La espada? Muy bien, para que no se vayan. Ahora vamos a ponernos todos en pie, ¿sí? Un momento. Así te despertás, te desperezás y lo haces con nosotros, ¿sí? A la cuenta de tres. 1, 2, 3. El yelmo de la salvación. La coraza de justicia. El cinturón. La espada. Y el escudo. ¿Para hacerle frente a qué, el escudo? Muy bien, ahora sí, un aplauso para todos. Yo lo aclaré esta mañana. No crean que con esto aprueban todo el discipulado, ¿no? Creen que con esto, con saber, aprueban. Hay un poquito más todavía que hacer, ¿sí? Aprendés algunos versículos más. Muy bien, tenemos la armadura de Dios. Ellos lo aprendieron muy bien y tenemos que aprender. Yo te animo a que hoy, cuando llegues a tu casa en esta semana, vuelvas a releer. Porque algunos no ponemos algunas partes de la armadura. Ponemos el yelmo, pero nos olvidamos el calzado, andamos con el escudo, pero sin la espada, que la espada es la palabra de Dios. Entonces, debemos estar con toda la armadura completa puesta encima, ¿sí? Dice este cuarto punto que tenemos que estar seguros contra el ataque del enemigo, que Dios nos dio herramientas, nos dio armas espirituales para poder enfrentarla. ¿Saben que en la antigüedad el pueblo de Israel enfrentaba a veces reinos, a veces pueblos que lo atacaban? ¿Y saben qué hacían algunos del pueblo de Israel? Usted no lo va a poder creer. Agarraban, se juntaban dos o tres, agarraban un poco de tierra, de arcilla y creaban un ídolo, ¿sí? Y le pedían a ese ídolo que los protegiera, ¿sí? Otros iban que sabían manejar metales y hacían un ídolo, ¿sí? De metal y le rendían ahí adoración y le pedía que los protegiera. Y otros hacían con madera, hacían su dios, sus dioses con minúsculas, ¿sí? A los cuales le pedían que los ayudara, que los ayudara a vencer frente al enemigo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Nada, dice la palabra, tienen ojos, porque eran unos genios, le hacían unos ojos re lindos. Dice, tienen ojos, pero no ven. Le hacían los oídos así, le hacían las orejas. Tienen oídos, pero no oyen. Y también le hacían las manos porque lo hacían muy bien. Tienen manos, pero no pueden moverlas, no pueden hacer nada. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos un Dios que escucha, que ve y que tiene manos para bendecir a su pueblo. ¿Amén? ¿Cuántos tienen ídolos acá? Ay, todos decimos no, y agachan la mano, ¿sí? Es verdad, no deberíamos tener, ninguno tiene en la casa uno de metal, ni uno de madera, ni uno de arcilla, pero muchas veces ponemos a personas como nuestros ídolos, ¿sí? Cuando estamos frente a ciertos problemas, a ciertas dificultades y tenemos que enfrentar esas circunstancias difíciles, confiamos más en los parientes que en Dios. Confiamos más en los amigos que en Dios. A veces confiamos más en el banco o en algún prestamista para sacarnos de esta situación en vez de confiar en Dios. A veces confiamos más en la religión que en el Dios, ¿sí?, de la religión. Confiamos más en hacer las cosas, en venir, en hacer una peregrinación, que confiar en Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado pedirle a alguien ayuda? No, no te puedo ayudar, la situación está difícil. ¿Sí? O como decíamos esta mañana, vamos a un banco y le decimos, no me das, necesito pagar esta deuda y necesito 100.000 pesos. A ver su recibo, no. ¿Sí? Te escuchan, te ven tu necesidad, te extienden la mano para decirte, mucho gusto, ¿sí?, cambia de trabajo porque no te puedo ayudar. Pero tenemos un Dios que todo lo escucha, que todo lo ve y que extiende su mano al clamor de su pueblo. Amén. Yo quiero regalarte en esta noche este pasaje, Salmos 91:4. Y vamos a ir terminando porque queda el último punto. Y dice así, con sus plumas te cubrirá, dice el Señor, y debajo de sus alas estarás, no de los parientes, de los amigos, del banco, del prestamista, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga, ¿sí? Una palabra usted úsela esta semana, adarga, ¿sí? Y realmente, ¿qué es eso? Y hágase lo interesante, porque significa resguardo, defensa, protección. ¿Sí? El Señor te ofrece todo esto, es su verdad. Escudo, resguardo, defensa, protección, es su verdad. Salmos 91:4. Amén. En Él está nuestra confianza. Él está en control de todo. Y este es el último punto. Tenemos que estar seguros que Dios está en control de todo, de nuestra provisión y de nuestro cuidado, ¿sí? Todo está bajo el control de Dios. A veces pensamos que a Dios se le escapan algunas cosas. Mirá la situación que me tocó vivir, mirá. Parece que al otro no se le escapó, pero a mí parece que siempre se le escapa, parece que no. Dios está en control de todo y nada se le escapa al Señor. Toda situación, por más difícil que sea, dice la palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas, pero esta enfermedad, ayuda para bien. Pero perdí el trabajo, ayuda para bien. Y esta situación de escasez, Dios va a sacar de esa situación en la cual estás, va a hacer, si vos amás a Dios, va a hacer que esa situación dé como resultado una bendición para tu vida. Y a veces tenemos que aprender ciertas lecciones, porque a veces le echamos la culpa a Dios y son decisiones nuestras. Nadie nos obliga a meternos en esos caminos, pero es Dios. Cuando nos damos cuenta de esa situación, es Dios el que nos sostiene, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos corrige y nos pone nuevamente en sus planes y en sus propósitos. ¿Lo crees? ¿Amén? Y ahora sí, con este versículo me despido en esta noche y vos no vas a poder salir. Abran esa puerta porque no van a poder pasar, ¿eh? ¿Sí? Dice así, Romanos capítulo 8, 35 al 39. Nada te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Cristo. Lo leemos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién será? ¿Quién me puede separar? Y mi marido, la suegra, decimos, esta situación. Nada puede separarte del amor de Cristo. Escucha, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Sí, hoy en día no usamos, ¿no? Pero hay otras armas que más modernas hoy y más peligrosas. Dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Por cuanto de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y viene una promesa. Antes, en todas estas cosas, ¿cómo somos? Mira, si era vencedor yo ya estaba contento, pero dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene algo más, porque yo con que Dios esté conmigo en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de alguien que me persiga con una... yo con eso estoy conforme, pero hay un poco más todavía. Dice, por lo cual estoy... Vamos, vamos, con más ánimo. Por lo cual estoy... Esa es la seguridad que tenemos que tener, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, esa situación que estás viviendo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bueno! Sos un hijo de Dios, tenés salvación, Él te protege frente al enemigo, Él está con vos, nada se le escapa. ¿Y qué promete ahora? Que te ama y que no hay nada que pueda separarte de ese amor. Y leí unas palabras esta semana que quiero terminar el mensaje compartiéndotelas. Empieza con una pregunta y es, ¿tenés a Dios? ¿Tenés a Dios? Porque si lo tenés a Dios, tenés todo el amor y toda la vida, toda la dulzura y toda la ternura, todo lo que puede satisfacer el corazón y deleitar la mente. Tenerlo a Dios es tenerlo todo, aunque se esté despojado de todo. ¿Sí? Tenerlo a Dios es tenerlo todo. Aunque nos falten muchas cosas, aunque anhelamos ciertas cosas que todavía no tenemos, tenerlo a Dios es tenerlo todo, aunque uno esté despojado de todo. El no tener a Dios es ser despojado de todo, aunque uno lo tenga todo. No tener a Dios es ser despojado de todo, aunque uno tenga dinero, fama, familia. No tenerlo a Dios es no tener nada. Y qué bueno, porque nosotros estamos seguros de que tenemos a Dios y que en Él todo lo podemos y que Él nos ama y que no hay nada que nos va a separar de esa seguridad y de ese amor que tenemos en Él. Oramos en esta noche y yo te animo a que puedas salir con este gozo y con esta seguridad en esta noche, ¿sí? Y este mensaje, llévalo esta semana, compartilo con alguno que lo ves medio triste, que lo ves medio bajoneado, que lo ves medio inseguro, ¿sí? Animalo y decirle, nada te puede separar de ese amor, ¿sí? Alguno que está ahí medio cabizbajo, ¿sí? Porque tiene problemas económicos, porque perdió el trabajo, porque está en una situación familiar que parece que no pasa nada y parece que no hay reconciliación. Animalo, que en el nombre del Señor se puede y que Dios está en control de sus vidas. Papá, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias porque estamos seguros, convencidos, Señor. Tenemos una certidumbre, una certeza, Señor, de que vos nos amás, Señor, que somos tus hijos, Señor, que todo lo podemos en vos, Señor, que aunque el enemigo venga, Señor, a hacernos frente, en ti podemos vencer, en ti estamos seguros. Tú has provisto, Señor, armadura para nuestra vida y podemos vencer a todo ataque del enemigo. Gracias, Señor, porque en ti hay seguridad para transitar, Señor, los caminos más difíciles de esta vida, Señor, y sabemos que los podemos atravesar, Señor, tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor, y en tu mano, Señor, está nuestra vida. Nadie puede arrebatarnos, Señor, de tu mano. Gracias te damos en esta noche por esto. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora.